Martes 11 de noviembre. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Salmo 98, versículo 4. Poder cantar jubiloso va de la mano de la experiencia de ser amado o amada. Amar con predilección significa decir no a otros amores, sobre todo los que la mundanidad nos propone: amor al dinero, al éxito, al poder. Estos caminos engañosos nos alejan del verdadero amor y de la auténtica alegría, llevándonos a ser cada vez más egoístas, narcisistas y prepotentes. La prepotencia conduce a una degeneración del amor, al abuso de los demás y al sufrimiento de la persona amada. Pienso en el amor enfermizo que se transforma en violencia, y cuántas mujeres son víctimas de ello en la actualidad. Esto no es amor. Amar quiere decir apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad. Amarla como es, gratuitamente. La alegría de saber que somos amados por Dios nos permite afrontar con fe las pruebas de la vida y superar las crisis para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos implica vivir esta alegría, ya que la alegría es el signo característico del cristiano o cristiana. Sergio López, para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.